Estamos aquí en la sede de Club Cicleta a Las Rojas, y bueno, hasta hace poco diputado Guillermo Chiflet. Bueno, es un gusto tenerlo por acá, a una persona que, bueno, ya hemos estado hablando en el programa de Spica FM, con una actitud muy, muy coherente y, bueno, realmente muy respetable, de las más respetables. Así que, bueno, antes que nada, nuestro reconocimiento a su actitud, digamos, y su coherencia, y bueno, muchas gracias por estar acá en Santa Lucía. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, gracias por este espacio. Yo no tengo, conviene empezar a aclararlo, la verdad revelada, pero yo les voy a contar rápidamente cuál fue la situación que tuve que enfrentar. Nosotros, hoy lo voy a explicar un poco más extensamente, aunque el tema central es otro. En determinado momento, nosotros en junio y diciembre del año pasado analizamos el tema del envío de tropas a Haití. Y muchos, no solo un diputado del Frente Amplio, nos pronunciamos en un determinado sentido. En esta oportunidad, yo no solo analicé el tema y recordé los argumentos que habíamos dado, sino que observé que las circunstancias no habían cambiado en absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se sostiene una actitud, una posición, estando en el llano, si las cosas han cambiado, pues hay que explicar qué circunstancias cambiaron, y en consecuencia se explica a los compañeros y uno mismo por qué se cambia el voto. Observaba que no había absolutamente ningún cambio más. Hoy argumentaré incluso con algunos aspectos nuevos que existen, en el sentido de que la situación en todo caso es más grave. Hay menos razones para enviar tropas ahora que en otro momento. Eso era para mí una convicción muy a fondo. Cuando va a comenzar la sesión para tratar este tema en el Parlamento, se pide un intermedio que creo que fue de una hora y media, una cosa así, y se dice ahí que hay que votar disciplinadamente. Se me explican incluso cuáles son los motivos por los cuales una fuerza política tiene que mantener disciplina. Y yo estoy de acuerdo con la disciplina. Les dije más, yo soy partidario del mandato imperativo. Es decir, que cuando uno tiene un programa, eso lo tiene que cumplir estrictamente, pues si no, engaña a los votantes. Pero pedí libertad de acción. ¿En qué sentido? Dije, si el Frente quiere luego designar una comisión de disciplina y analizar los argumentos de una u otra parte y ve que yo no tengo razones o que no debí votar en el sentido contrario al envío de tropas, pues que se me sancione y yo acepto las sanciones sin discusión. Es decir, proponía eso. Se me propusieron otros caminos inaceptables, como decir que estaba enfermo o votar... salir de sala, cosa que yo, siendo periodista, colega de ustedes en otro tiempo, decía, eso es votar con los pies, entonces no era partidario de eso. Pero entonces me vi en una situación, o cumplía con lo que yo entendía que no había, que era de principio, y que no había ningún argumento para variarlo, porque no había ninguna circunstancia distinta, y el tema de la disciplina, que yo también comparto. Se dijo, no, vamos a votar en la bancada si se vota disciplinadamente o no. Se votó y hubo mayoría para que se cumpliera estrictamente. Se me autorizaba a hablar en contra, pero tenía que votar a favor, o salir de sala, etc. Yo me vi en jaque mate. Esto es estrictamente una situación de jaque mate, como se dice en ajedrez, ¿verdad? Entonces no tuve más remedio. Yo no me sentiría bien ni con mis convicciones, ni con los compañeros que yo sé que reflejé. Ahora lo compruebo. Porque mucha gente, muchísima gente, me ha hecho llegar mail, cartas, llamadas telefónicas, que no pude atender muchas de ellas, etcétera, diciendo que compartían la actitud. De modo que yo sé, ahora sí, compruebo que reflejé opinión de muchos compañeros de base. De modo que de aquí en el futuro, se me ocurre, para buscar soluciones constructivas, tenemos que encontrar los mecanismos para consultar a las bases. Somos un partido moderno. Queremos ser un partido distinto. ¿En qué podemos diferenciarnos? Entre otras cosas, desde luego en la conducta y tal, pero también en la participación de la gente. Si hay un tema técnico difícil, aparece una crisis como la de COFAC, etcétera, y tenemos que resolver con urgencia, yo no me opongo a que así se resuelva. Son opiniones técnicas, escucharemos a los técnicos, y la opinión puede ser directamente dictada, si se quiere así, por el Poder Ejecutivo o por los cabezas de lista. Pero en los temas que hay tiempo de discusión y es posible discutir, cuando informamos a las bases, ayudamos a la formación y nos formamos nosotros mismos. Digamos que un partido moderno se distingue de un partido, bueno, llamémosle antiguo, no tan moderno, en la participación de la gente, en que no cierra sus comités, sus centros o locales en la época posterior a las elecciones. Pero ¿para qué? ¿Para tenerlos abiertos simplemente? No, para que la gente opine, para que la gente sea informada. Si alguien entiende que las circunstancias han cambiado y se cambia de posición, hay que explicarlo. Y cuando no se ha cambiado, también explicar y en todo caso escuchar todas las campanas. Esto me parece que es el camino que queda claro hoy, de hoy en adelante debemos seguir. Volviendo un poco a ese tema, pero lo que se haría ahí en el, que se hizo en el, en la cosa de diputado, fue en parte violar los estatutos de la fuerza política que están en el gobierno, en gran parte, al ser una fuerza antiimperialista y antiinvasora, declarándose en el primer punto del estatuto en un plenario ideológico, en un congreso ideológico, lo que se hizo en gran parte fue violar eso que se había resuelto por la mayoría. Mira, yo lo veo así. El Frente, como tú dices, efectivamente está en sus bases programáticas desde el comienzo, una fuerza nacional, popular, antiimperialista. Los compañeros que votaron en distinto sentido que yo no consideran que han actuado, digamos, en complicidad con el imperialismo, etcétera. Incluso se llegó a decir que enviando tropas a otros países se evita que estén las tropas, exclusivamente las tropas norteamericanas, y que eso sería una actitud antiimperialista. Yo no lo veo así. Yo cité incluso la opinión de un general, James Hill, de los Estados Unidos, que dice la política que se está llevando en Haití es en defensa de los intereses de Estados Unidos en el Caribe. Puedo agregar otros argumentos que alguno de ellos pude desarrollar ahí, aunque fue una situación para mí de mucha angustia, etcétera. No pude quizá plantear todos los argumentos y además no tenía tiempo suficiente. Pero por disposiciones reglamentarias del Parlamento, claro. Por ejemplo, los países del Caribe, los de la comunidad del Caribe que conocen, por cierto, Haití, porque son de la zona, ninguno de ellos mandó tropas. Pidieron, por el contrario, que Naciones Unidas, de alguna manera, analizase que había sido destituido quien estaba al frente del gobierno en ese momento, Jean-Bertrand Aristide. Yo no intervengo a opinar sobre quién es y por si está bien o está mal, cuál fue su política, eso no nos corresponde. Pero ellos sostuvieron con toda razón que Naciones Unidas debía hacer una investigación de esto. Naciones Unidas llegó a decir que había renunciado, y eso no es exacto. El propio actual embajador de Uruguay en Francia, Grosspil, que es un hombre del Partido Nacional, pero que es un internacionalista, un profesor de Derecho Internacional que sabe de estas cosas, dijo que no era partidario del envío de tropas, o por lo menos planteó interrogantes que decían que eso era de alguna manera avalar la política de un Estado poderoso que había destituido, expulsado a un presidente en funciones y había recurrido luego al Consejo de Seguridad para que avalara su actitud. Esto es como yo lo veo. Sostener que se violó estatutos y tal es muy opinable, es muy discutible, y ninguno de nosotros tiene la verdad revelada, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que son temas de fondo, temas que tienen que ver con nuestras posiciones sostenidas honradamente, y por lo menos yo entendía que violaría mi propia conciencia si me hubiese pronunciado en otro sentido. Y como la obligación fue de votar disciplinadamente, cosa que comparto, bueno, reitero, esa fue una situación de jaque mate que yo, para salvar de alguna manera mi conciencia y la posibilidad de mirar a los ojos a los compañeros, bueno, tomé la actitud que tomé. Bueno, un poco con respecto a lo de un partido moderno, usted decía, mencionando al Frente Amplio. Uno, yo de mi postura de observador, porque no soy militante del Frente Amplio, pero y viendo los temas tan importantes y estratégicos para el país que se están jugando ahora, bueno, como fueron las misiones UNITAS, las operaciones UNITAS en las que usted también votó en contra, lo que fue el envío de tropas a Haití, y lo que se viene ahora, que desde mi punto de vista es votar por la esclavitud del país, como es el tratado que que dicen recíproco de protección de inversiones con Estados Unidos. A uno le queda la sensación de que las bases le darán el espacio para opinar, pero no están las herramientas dadas para que lleguen a la toma de decisiones en estos temas donde se están jugando cosas por 20 años en el caso del Tratado de Protección de Inversiones, y es fundamental esperar 6 meses para tomar una decisión por 20 años. Creo que es muy importante, y a mí me da una sensación de una violación a la democracia interna del Frente Amplio tremenda, tratando de apurar las cosas y dando argumentos que no se basan en el texto, ni en el texto del propio tratado, sino tratando de justamente vaciar el discurso y llenarlo de ilusiones de comercio y otras cosas que no van a lo que hace, digamos, al razonamiento del ser humano, ¿no? Mira, tu pregunta es interesante. Yo creo que muchos compañeros se plantean cosas similares. En el caso de la operación UNITAS, se me autorizó votar en contra. Voté en soledad, pero voté en contra. En el segundo caso, ya lo expliqué, en consecuencia me vi obligado a retirarme, a renunciar. Creo que en el caso del Tratado de Protección de Inversiones, es un tema muy delicado, y a propósito del mismo, no solo yo, personalidades, Galeano, Biglietti, una cantidad, el propio Licandro, el general Licandro, han pedido la convocatoria de un congreso. Yo no sé si sería ese el mecanismo. Yo creo que hay tiempo efectivamente para postergar eso y votar. Creo que acelerarlo, como se busca hacer, no sería lo mejor. Quizás se deje en libertad a los compañeros, es otro camino, para que no se sientan ellos traicionándose a sí mismos, ¿verdad? Efectivamente, como tú dices, yo comparto ese criterio, aunque otros no lo comparten. El economista Danilo Astori no lo considera que es así, es partidario de la aprobación del tratado, lo mismo el doctor Cid y otros legisladores. Yo comparto contigo que esto es lesivo para la soberanía, que hay artículos que realmente no han sido modificados para bien, salvo uno, el artículo que establecía que todos los acuerdos que se hiciesen con los países del Mercosur automáticamente debían trasladarse a las inversiones de los Estados Unidos. Ese se modificó y se quedan libres todos los acuerdos que se hagan. O sea, no metimos al lobo en el gallinero, porque si hubiera sido así, naturalmente Estados Unidos integraba al Mercosur prácticamente, creando un desequilibrio muy especial. Pero hay otros artículos que a mi juicio son lesivos. Por ejemplo, se dice que se modificó un artículo que establece, digo en esencia porque la redacción es complicadísima al extremo que puede llevar a muchas controversias, pero en esencia era lo siguiente: si capital uruguayo se asocia a capital de un país que no tenga relaciones con Estados Unidos, o buenas relaciones, caso Venezuela, caso Cuba, caso Irán, caso de los que fuere, pues no podrá entrar a un mercado tan importante como el mercado norteamericano o en los lugares donde Estados Unidos predomine, ¿verdad? Esto me parece que es una limitación realmente a la posibilidad de crear esas empresas, que existen esas posibilidades. ¿Qué se resolvió? Se resolvió que si Estados Unidos tiene una empresa de capital norteamericano asociado a un país que no mantenga relaciones con Uruguay o tenga malas relaciones, Uruguay puede negarle la entrada a este inmenso mercado que tenemos. Lo de inmenso lo digo entre comillas, ¿verdad? Digo, no es una situación de igualdad. Parece que el avance es realmente una cosa ridícula. Creo que lo anterior era por lo menos admitir que Uruguay no tiene enemigos. Bueno, ahí no hay ningún avance. Y así en otros artículos. Yo creo que hay gente, el doctor Chimuris, el profesor José Julio Luis, y algunas otras personas, Galeano y otra gente, que conocen este tema, lo han estudiado, y bueno, son cosas, militantes muchos de ellos del Frente, que bueno, deben ser consultados. Yo digo que en tu pregunta está eso implícito, dices, bueno, la gente no es consultada suficientemente, o por lo menos no tiene posibilidad de decidir. Bueno, esta es la encrucijada que tenemos, y creo que si queremos perfeccionar el Frente, tendremos que encontrar espacios de decisión para analizar con tiempo las cosas. No hay urgencia para esto. Bueno, podrán considerar algunos que la hay. No es así. De modo que uno de los factores que están en discusión es cómo encontrar los mecanismos para perfeccionar las decisiones de la fuerza política de tal manera que todos podamos decir, bueno, no triunfó mi posición, si es que no triunfa, pero tuve instancias de debate. amplias con participación de las bases, con amplia difusión de los argumentos de un lado y otro, de tal modo que democráticamente tenemos que aceptar la posición de la mayoría. Lo que se podría haber hecho podría llevar un poco más de tiempo, porque casi nadie conoce lo que contiene las 430 hojas del tratado de inversión entre Uruguay y Estados Unidos. Exactamente, sí. Yo, hasta por razones de que era legislador en ese momento, tuve necesidad de estudiarlo detenidamente. Yo les decía antes, tiene algunos artículos hasta redactados de una manera absolutamente engorrosa que puede llevar a controversias. En el tema de controversias, se decidió que un organismo que se encarga del análisis de las inversiones, etcétera, el CIADI, sea el que su consejo decidiese. Ahora se decidió que no, que el presidente sea el que sea el tribunal de alzada, digamos, el tribunal de segunda instancia. Bueno, el presidente es un estadounidense, es el presidente del Banco Mundial, que en este momento es Wolfowitz. Nadie me puede decir que eso es una situación de igualdad. Digo, efectivamente, como ustedes señalan, mucha gente no tiene el acceso al texto. Si nosotros lo hacemos con algún tiempo, si lo postergamos el tiempo debido, ¿qué pasa si lo postergamos un mes o dos? Nada desaparece. Por otra parte, nadie se opone a las inversiones. Uruguay tiene una ley de inversiones, lo ha dicho Raúl Gadea en un artículo que apareció en La República, en junio ya de este año, y una ley de inversiones lo suficientemente amplia como para que cualquier inversor tenga todas las garantías y el texto claro. Bueno, no podemos tampoco ceder más que lo que se establece en esa ley. Como que yo comparto con ustedes que había tiempo o hay tiempo. Creo que precipitar esto forma parte de una estrategia quizá de algunos compañeros que creen que se aprueba ahora y después la gente se olvida. No, cuidado, que los frenteamplistas son muy conscientes de sus decisiones y es muy importante que se sientan partícipes entonces de las que tomamos. Bueno, una última y no lo entretenemos más porque la gente está esperando para que comience la charla y Osvaldo a cantar sus canciones. Una duda que me quedaba cuando leía de Nueva Tribuna, un artículo hablaba sobre el tema de lo que se modificó en cuanto al artículo del Mercosur. Es decir, ¿son las disposiciones vigentes o las futuras también no es necesario que tengan validez? Digamos que Estados Unidos tenga trato de nación más favorecida. No, según los avances que se tuvieron, o el avance que se obtuvo, casi el único, los acuerdos que se hagan con los países del Mercosur no se extienden automáticamente a las inversiones norteamericanas. Pero, por ejemplo, supongamos un acuerdo que lo hagamos muy favorable porque es un país muy humilde, desfavorecido. Tomemos, por ejemplo, es una hipótesis, el caso de Haití. Si hacemos un acuerdo con este país hermano tan empobrecido que necesita ayuda, etcétera, y lo hacemos ventajosamente para ese país, pues tiene que ir automáticamente a extenderse esto a las inversores norteamericanos. Bueno, esto no es positivo, esto hay que analizarlo. Hay otros artículos que tienen que ver también con la soberanía. Y agrego más, hay algunos abogados prestigiosos que han dicho que hay disposiciones que exigen cumplir con determinados requisitos que si no se cumplen tiene que ser anulado el tratado o no puede aprobarse. Y han hecho un planteo al respecto, son aspectos jurídicos, no lo voy a desarrollar ahora, ante la Suprema Corte. Esto es otra instancia a la que han recurrido gente que sostiene que este acuerdo no es bueno para la soberanía y han actuado al efecto. Bueno, no lo entretenemos más. A ver. Dice, respecto a lo que decían de la soberanía, dicen que se podría en uno, aparte del tratado, que empresas norteamericanas se podrían hacer el cargo de la seguridad y de empresas de servicio del país. En caso, eso podría estar incurriendo en una violación a la Constitución por la reforma del agua, porque uno de los servicios de eso que brinda el Estado es el agua a través de OSI. Bueno, hay unos aspectos que hay que tener especial cuidado. Por ejemplo, ¿qué facilidades se da a esos inversores? Si esos inversores pueden hacerlo en cualquier sector, puede que les interese también invertir en el agua, por ejemplo. Creo que ahí hay disposiciones en Uruguay que amparan, pero tenemos necesidad de estar alerta a esas cosas. Y desde luego los inversores, particularmente de Estados Unidos, tienen un poderío inmenso. En consecuencia, tenemos que cuidar estas cosas y creo que, entre otras, esos son aspectos que tienen que ver con la soberanía, y tenemos que escuchar todas las campanas y ver qué garantías podemos tener en el caso que se haga un acuerdo. Muchas gracias. A ustedes, muy amables.